En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...17 de junio... un día como hoy, pero del año 1882... nació el compositor Igor Stravinsky. La vida por delante, porque hoy voy a sentir miedo, teniendo la seguridad de que mamá nos cuida como hace tantos años, y llora desde la puerta porque estamos enfermos y vamos a morir. Mamá, no lloraré nunca desde la puerta. Hace frío cuando alguien se enferma de cuidado y puede morir. ¿Por qué hoy se me ocurren estas cosas tan consabidas? ¿Por qué no hablo de la revolución social o del sufrimiento anegado en una mujer de quien su hijo está enfermo? Del desarme de la ternura, de las mareas, de los coches de plaza, de los cereales, que más no fuera. A soledad que no puedo romper, a tristeza querenciada, dueña de tanta memoria. Porque hoy no puedo estar alegre, descuido lo que tengo, no he sabido vivir, suelo mirar la vida del otro lado de una puerta, te hago cosquillas en la palma de la mano para que sonríes un poco, para que me olvides un poco, para que sueñes un poco, para que saltes un poco, dormida, asombrada, lejos, mirando desde la puerta. Porque hoy me doy cuenta de que nunca he tenido talento para el amor. Por favor, una mano, por lo que más quieran. Si llegan a necesitarme, no se olviden de mí. Hoy no puedo hacer otra cosa que esperar inútilmente, desconsolado, con rabia, con desidia, con miedo, con vergüenza, con todo lo de siempre, la puerta un poco entornada, cerca de allí, casi al alcance de la mano. 17 de junio, un día como hoy, pero en el año 1976, murió asesinado el poeta Francisco Paco Urondo. El CONFER o las instituciones que están destinadas a censurar o controlar, te censura más el sexo que la muerte. De golpe, socialmente, el tema de la muerte no divierte y es mucho más... La gente no asume la muerte, ni piensa que está cerca. El mundo no puede vivir sin humor, ni se supone que lo haga jamás. Y me cuesta hablar como yo, así que mejor no hablo más. Mi nombre es Dick Alfredo, soy uno de los personajes creado por este enfermo, el doctor Frankenstein Peña, y estoy atrapado en su ser siniestro, sin en contra de mi propia voluntad. Está violándome a cada momento. Sí, pará, no digas así, sí, pues yo también estoy ahí adentro. Loco, ponele, buena onda. ¿Quiere una birra? No quiero absolutamente nada, Palito. 17 de junio. Una payasada lo que nos han hecho hacer. Además, no nos pagaron. El café estaba frío. No digas eso, Dick. Es nuestra oportunidad para pasar a la historia, ¿entendés? Van a decir, aquí yace la primera locutora travesti. Ay, yo estoy orgullosísima de haber hecho esto. Más vale, loco. ¿Sabes de qué vamos a quedar pa'? ¿Cómo se dice? Posteridad. Pa' postre, ¿me entendés? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo más grande. Yo le digo una cosa. Para mí es la última vez que hago esta payasada. No sé para qué estoy hablando mal si dije que no iba a hablar mal. Así que se pueden ir todos a la posta que los parió, hijo de puta. Para mí es realmente un honor, querido. Le mando todo un cariño a todos los oyentes futuros pasajeros de mi taxi. Bueno, les dije que me iban a escuchar de vuelta. A veces se me traba la lengua porque estoy un poco nervioso. Soy Roberto Flores. Tipo, les digo una cosa, para mí, hacer esto, lo hice, porque, qué sé yo. Pero, todo en orden. Bye, bye, chao. Con orgullo he hecho esto. No tengo palabras, ya estoy muy emocionada. Ya no sé qué decir. Gloria a Dios. ¡Que viva Changó! El Señor nos mira desde el cielo y piensen bonito. Siempre, porque si piensan bonito, sucede bonito. ¡Azúcar! Gracias por volar conmigo. Un día como hoy, pero en el año 2009, Fernando Peña y todas sus criaturas pasaron con él a la posteridad. ¡Ah! Y un día como hoy, Ezra Pound hizo un pacto con Walt Whitman. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.